Good evening, everybody. He mentioned, I heard my name, so I am from Ethiopia originally. I'm living now in Belgium. The purpose of the book is, it came out of the discussion with a lot of young people and a lot of politically active and syndicalists. They were asking a lot of questions. What's happening in Syria? Is it a democratic revolution? Is a dictatorship in Syria is hurting the people? Buenas tardes a todos y todas. Como he oído mi nombre, supongo que me han presentado. Vengo de Etiopía. Ahora mismo vivo en Bruselas. Y de lo que voy a hablar es de lo que discute, de lo que habla el libro. El libro se escribe después de un montón de discusiones, de vivir un montón de discusiones y especialmente discusiones entre la izquierda en Europa. Discusiones que tienen que ver con si hay una revolución democrática en Siria, con si hay un régimen dictatorial que oprime al pueblo, etcétera, etcétera. And the established media have only one view, and it pumps day and night their view and imposing their view on the public. Y sobre ese conflicto los grandes medios tienen una visión monolítica que imponen al público las 24 horas del día. And finally we decided to ask the public, what do you want to know? Así que decidimos preguntarle a ese público, ¿qué queréis saber? And a lot of questions came. On the basis of that question, we tried to answer and to give a historical perspective. Y la respuesta fue muchísimas preguntas. Y para intentar responder a esas preguntas, intentamos adoptar una perspectiva histórica para empezar. I will start on the major three Arab countries. Comenzaré por las principales. Por los principales tres principales países árabes. Very important ones. Son tres países muy importantes. Because of their demographic position. Por su posición demográfica. Because of their role in the Arab world. Por su papel en el mundo árabe. And because of their influence in the Arabo-Islamic world. Y por su influencia en el mundo árabe islámico. Egypt. Egipto. Irak. Irak. And Syria. Y Siria. Except in Iraq, in Syria and in Egypt, the majority of the population are peasantry, was. La mayoría de la población de estos países es población campesina. It is not like the pastoralist Gulf and Saudi Arabia of the past. No como los pastores del Golfo y Arabia Saudí del pasado. And they are also the embryo and the renaissance of the Arab revolutionary movement happened in these countries. Y esa población campesina también ha sido siempre el caldo de cultivo de las revoluciones populares en esos países. Egypt, until 1952, it was a semi-colonial country. Hasta 1952, Egipto era un país colonial. More than 180,000 British troops occupied the Suez Canal. Más de 180,000 soldados británicos ocupaban el canal de Suez. The class condition in Egypt, about 80% of the land, the agricultural land, owned by 2,000 families. El 80% de la tierra en Egipto era propiedad de 2,000 familias. And the remaining 20% owned by 20,000 families. Y el 20% del resto de la tierra era propiedad de 20,000 familias. Until 1952, the real Egyptians are not more than 30,000. Hasta 1952, los verdaderos egipcios o los ciudadanos egipcios no eran más de 30,000. Big part of the country it is in the Middle Ages stage. Y la mayoría del país se encontraba en la Edad Media. In this process, three political forces appeared in Egypt. Y en este proceso, en este momento, tres fuerzas políticas principales aparecen en Egipto. One is the Egyptian bourgeois nationalist movement, the Wafd Party. Uno es el partido de la burguesía nacional egipcia, which have created the national bank and wants to have a national liberal state. Que habían creado el Banco Nacional y que deseaban un Estado liberal. It demanded also land reform in Egypt. También se clamaba por una reforma agraria en Egipto. And bringing Egypt to the 20th century. Una reforma que trajera a Egipto al siglo XX. It built universities like Cairo University, other universities. Esa burguesía nacional construyó universidades como la Universidad del Cairo y otras. It demanded also a secular state. Y también pedía un Estado secular. The embryo industrialist also in Egypt, in pharmaceutical industry and other industry was emerging. También estaban naciendo industrias como la industria farmacéutica y otras. An embryo of working class also was growing in Egypt. Y con ellas también un embrión de clase trabajadora. The second is the Egyptian Communist Party. El segundo es el Partido Comunista de Egipto. It was founded in Alexandria, the second big city. Fundado en Alejandría, la segunda gran ciudad. Especially after Europe becoming under the hand of the fascist powers. Especialmente después de que Europa cayera en manos de los poderes fascistas. A lot of Jews and Greeks and so on ran away from Europe. Muchos judíos, griegos, etcétera, huyeron de Europa. And they came to Egypt. Y llegaron a Egipto. And they were a little bit dominant in the hotel and pastry and food industry. Y hotel, you said? Hotel, yes. Y sobre todo aterrizaron en industrias como la industria alimentaria o los servicios, la hostelería. One of them is the famous British historian Eric Hobsbawm was born in Egypt. Uno de ellos es el famoso historiador inglés Eric Hobsbawm, que nació en Egipto. These immigrants, they brought with them a new idea. Estos inmigrantes llegaron con nuevas ideas. At the same time with the Egyptian student movement, which started in France and then gradually in Europe and then in Egypt, merged together and created the Egyptian Communist Party. Y unidos con un movimiento estudiantil que estaba creciendo, un movimiento estudiantil egipcio que crecía, pero en Francia y en otros lugares de Europa y también en Egipto, por supuesto, crearon el Partido Comunista. And it wished to make a national democratic revolution. Su objetivo era una revolución nacional democrática. By 1928, it's also a new political party emerged, a modern one. Hacia 1928 también había nacido otro partido político, un partido político moderno. And this is the Muslim Brotherhood. Y se llama los Hermanos Musulmanes. Most of them came from the Kulak class. La mayoría de ellos venía de una clase media alta. Or the middle rich peasant landowners class. O de propietarios agrarios de clase media. Three of them were competing to the idea and to change Egypt. Tres de ellos competían sobre la idea que iba a ser hegemónica para cambiar Egipto. One is inspiring like the Muslim Brotherhood, inspiring from a historical or from an Islamic thinking. Uno de ellos inspirado en el pensamiento histórico islámico. And they wanted to establish an independent Islamic state in Egypt. Quería fundar un Estado Islámico independiente en Egipto. They are different from the traditional Islamists. Son diferentes de los islamistas tradicionales. Most of them they are from the petty bourgeoisie and intelligentsia. Pues la mayor parte de estos hermanos musulmanes llegan de la inteligencia o de la pequeña burguesía. All these forces they were competing to the market, Egyptian market, for very long time. Se trata de fuerzas sociales compitiendo por el dominio de algunos mercados. And they had also influence on the Egyptian officers. Y también tenían influencia sobre las autoridades egipcias. But they were not strong enough to overthrow the system. Pero no eran suficientemente fuertes para tumbar el sistema. Finally, the officers overthrew the system in 1952. Es finalmente en 1952 cuando el sistema cambia, cuando el sistema cae. Of course, the officers, they were also influenced by the three current, by the three parties. Cae bajo la influencia de esos tres partidos. For example, Nasser was once influenced by Muslim Brotherhood. Por ejemplo, el propio Nasser fue influido fuertemente por la Hermandad Musulmana. Later on, he was influenced by the communists. Y más tarde él fue influido por el Partido Comunista. Anyway, the committee of the officers, they were divided on the basis of the three ideologies. Y el resto de la clase dirigente estaba influido por las tres ideologías. Finally, the left wing under the leadership of Nasser won. Finalmente, el ala izquierda bajo el liderazgo de Nasser gana. The basis of the concept of Nasser was to build an Arab nationalist state. La idea de Nasser era construir un estado árabe nacionalista. With the base of socialism and state intervention in the economy. Sobre la base del socialismo y la intervención estatal en la economía. Land reform. Reforma agraria. Equality of women. Igualdad de las mujeres. State and religion have to be separated, secular state. Estado secular separado de la religión. And creating Arab unity. Y promoviendo la unidad árabe. Since 1952 until 1970, entre 1952 y 1970, Egypt made a tremendous development in her economy. Hubo un desarrollo económico tremendo. It has changed the land issue. La cuestión de la tierra cambió sensiblemente. Millions of peasants benefited from that structure. Millones de campesinos se beneficiaron de esas reformas. The building of the Aswan Dam and the electrification of the Egyptian villages. De la construcción de presas y la electrificación de los pueblos en Egipto. Education and health became free to the people. La educación y la salud eran gratuitas para la gente. And they created a base of industrialization. Y crearon una base, una estructura de base para la industrialización. Egyptian chemical industry was stronger than Italian chemical industry. En algún momento la industria química de Egipto superaba a las capacidades de la industria italiana, por ejemplo. Egyptian armament industry was very strong. La industria de armamento también era muy fuerte. Egypt was transforming herself in a faster rate. Y con lo cual Egipto se estaba transformando una potencia comercial. Despite the Zionist state which was created in Palestine, a pesar de la creación del Estado sionista en Palestina, the alliance of the French and British and Israel invasion against Egypt, a pesar de los planes de invasión de franceses, ingleses o sionistas en Egipto, the weakening of European imperialism in the region, el debilitamiento del imperialismo europeo en la región, and the emerging of American imperialism in the region. Y la emergencia del imperialismo estadounidense en la región. Until 1970, the balance of forces was. A pesar de todo eso, hasta 1970, la relación de fuerzas era. This had also had an effect in Iraq and in Syria. También influyente sobre Irak y Siria. Both countries established a Ba'athist regime. Pero ambos países establecieron un régimen basista. They transformed the agricultural industry. Transformaron el sector agrícola. The feudal classes have been defeated politically and economically. Las clases feudales fueron derrotadas política y económicamente. The state intervention became very important. La intervención estatal fue muy importante. The woman participation extremely increased. La participación de las mujeres aumentó increíblemente. And the concept of Arab unity was cemented. Y el concepto de unidad árabe quedó bien cimentado. The Muslim Brotherhood rejected nationalism. La hermandad musulmana rechazaba el nacionalismo. Because nationalism is a Western invention. Porque el nacionalismo es una invención de Occidente. It divides the Muslim world on the basis of a nation. Y divide el mundo musulmán en naciones. And on the basis of languages. o sea, sobre el que divide el mundo musulmán desde el criterio de la nación y desde el criterio de las lenguas. Their class character is from the petty bourgeoisie. Su carácter de clase, insistimos, es de pequeña burguesía. They are also against land reform. Y los hermanos musulmanes también están en contra de la reforma agraria. Because property is God-given, according to them. Porque la propiedad es un regalo de Dios, según ellos. Property is holy and should not be touched. La propiedad es sagrada y no debería tocarse. Finally, in 1970, in Egypt, after Nasser's death. Finalmente, en el año 70, en Egipto, después de la muerte de Nasser. A counter-revolutionary policy of Sadat was implemented in Egypt. Y comienza la política contrarrevolucionaria de Sadat en Egipto. Two things Sadat applied on Egypt. Dos cosas importantes que implementa Sadat en Egipto. One is promoting Islam. Son una, promover el Islam. For the first time in the Egyptian television that Islam and Quran was used through him. Por primera vez, el Islam y el Corán son utilizados por él en la televisión egipcia. And the total privatization of the public property. Y la segunda es la total privatización de las propiedades públicas. And the increasing of the comprador bourgeoisie dominating the economy. Y el crecimiento de una burguesía que domina la economía. In Arab politics is a regression and division of the Arab countries. En términos políticos, eso significa la división y la regresión de las sociedades árabes. And Egypt was retreating from the anti-imperialist alliance. Y Egipto se echa atrás de la alianza antiimperialista. And finally made this peace with the Zionist state. Finalmente hace la paz con el Estado sionista. It destroyed the Arab States Alliance. Y destruye la alianza de los Estados Árabes. At the same time in 1973, general crisis of capitalism emerged. Al llegar 1973 estalla la crisis global del capitalismo. And the growth of the petrodollar in the world. Y con ella crece el lo que se llama el petrodólar en el mundo. The balance of forces have now changed to the oil producing countries. La relación de fuerzas cambia en ese momento a favor de los países productores de petróleo. Who are by nature a feudal states, undemocratic and middle age concept. Que son por naturaleza estados feudales antidemocráticos. But they had a very big wealth in their hand. Pero tienen una gran riqueza en sus manos. To give you an example, is more than 2.5 trillion of Arab or oil money was invested in the United States. Por dar un ejemplo, más de 2.5 trillones del dinero del mundo árabe es invertido en los Estados Unidos. Their major fear was Arab nationalism. Su mayor miedo era el nacionalismo árabe. Their ideology was based to promote Wahhabist Salafist ideology. Y su ideología se basaba en la promoción del wahabismo y el salafismo. In alliance with the imperialism. En alianza con el imperialismo. And that alliance was merged in 1980 with the Afghan War. Y esa alianza se consolida en 1980 con la guerra de Afganistán. And finally they have won in 1990 that the world situation changed. Sorry. In 1990, the collapse of the Soviet Union, the defeat of the progressive movements in that area and so on, they won. Una alianza que finalmente vence en 1990 con la caída del bloque soviético. And this had brought also a very big setback for Iraq and very setback also for Syria. Y eso significa un gran golpe, un gran retraso, tanto para Irak como para Siria. Because Egypt is the backbone of Arab nation. Porque Egipto es la columna vertebral de la nación árabe. And the Islamist movement, both the Muslim Brothers and the Salafist, grew. Y a la vez, las fuerzas islamistas, tanto los hermanos musulmanes como los salafistas, crecen. Both of them also competed to each other. También compiten entre ellos, tanto salafistas como, o sea, salafistas con hermanos musulmanes. They have one time contradiction with imperialism. Tienen a la vez una contradicción con respecto del imperialismo, but reaction inside the country. Pero una reacción dentro de sus países. And they have accumulated a lot of wealth. Han acumulado una gran fortuna. And the global situation became neoliberal economy. Y la situación global se convierte en una economía global neoliberal. And they became a very important role player in the region. Con todo lo cual, su papel en la región se convierte en un papel clave. And for the majority of the Arab nations, the young people who are younger than 30 are the majority. Y para la mayoría de las naciones árabes, es decir, en las cuales la mayoría de la población es más joven, tiene menos de 30 años. With declining of Arab nationalism. Abandona el nacionalismo árabe. With urbanization growing in the fastest rate. Con los procesos de urbanización creciendo a un gran ritmo. The unemployment is increasing in a rapid rate. Con el desempleo también creciendo a un ritmo muy alto. To give you an example, in 2008, Chicago Tribune, according to the Chicago Tribune, more than 10,862 Egyptians, men and women who had finished universities, committed suicide because they couldn't find a job. Por poner un ejemplo, llegamos al punto que en 2008, según el Chicago Tribune, unos 10,862 chicos y chicas jóvenes universitarios se suicidan. 6 million young people are addicted by drug in Egypt. 6 millones de jóvenes son adictos a las drogas en Egipto. Most of them children of the peasant, because if it is land reform was again the property was given to the owners. La mayor parte, la inmensa mayoría de ellos, hijos de campesinos afectados por las reformas neoliberales que han dado la tierra a los grandes propietarios. And these are children of the peasant who came to big cities looking for a job. Y esos son hijos de los campesinos pobres que emigran a las grandes ciudades a buscar un trabajo. Everything what is good for the people was privatized. Cualquier cosa que fuera buena para la gente es privatizada. Islamist charity movement took over. Y es un momento en el que emergen las organizaciones de caridad, las organizaciones sociales islamistas. As the Arabic proverb says, al-faqru yu'allimuka ad-du'a, poverty teaches you how to pray. Como dice un proverbio árabe, la pobreza te enseña a rezar. Poverty of hope. Pobreza de esperanza. Poverty of the pocket. Pobreza de bolsillo. Poverty of health, pobreza de salud, teach you Allah. You pray. You are a human being. If you don't have anything, you will go to Allah or God or Buddha or todo eso, whatever name you call it. Todo eso te hará rezar a Allah o como quiera que llames a lo que reces. Culture became very down. La cultura también se desmantela. Egyptian artists, progressive artists disappeared. Los artistas progresistas egipcios desaparecen. The Islamist movement took over the films, took over the writings, took over the television, built private televisions and radios. Las fuerzas islamistas toman a todos los sectores de creatividad o comunicación. They are for globalization. Están a favor de la globalización. But on the basis of peacemaking and fighting against every progressive ideas in the Arab world. Pero siempre que se acompañe de luchar contra cualquier idea progresista en el mundo árabe. And also by de facto in the Arabo-Islamic world. Y también de facto en el mundo árabe-islámico. Imperialism was satisfied. Sorry. Imperialism was satisfied. El imperialismo entonces triunfa. They are not against liberalism to enter into their markets. No están pues contra la entrada del neoliberalismo en sus mercados. National patriotic projects have been rejected and destroyed. Los proyectos nacionales patrióticos ya han sido rechazados y destruidos. And they became partners with the American imperialism to dominate the region. Y las fuerzas islamistas se convierten en compañeras del imperialismo para controlar la región. But there was a split among themselves. Pero había una controversia, una división entre ellos. The second group which became the jihadists came. Llega el segundo grupo, los yihadistas. arrived in the scene, entra en escena, because between the Muslim Brotherhood and jihadists there is an ideological difference. Porque entre los hermanos musulmanes y el yihadismo hay una diferencia ideológica. The Muslim Brotherhood says we will fight against the far enemy, which means United States. Los hermanos musulmanes dicen vamos a luchar contra el enemigo exterior, es decir, los Estados Unidos. But we can only fight them by Islamizing the society. Pero solo podemos luchar contra ellos islamizando la sociedad. Incrementally taking the educational system and the cultural system and the publishing houses and so on. Tomando más y más cuota de poder, tanto en los sistemas educativos como en todas esas vías de control. They have taken the student movement, toman también el movimiento estudiantil. The best intelligence, the most prominent students were recruited by them. Los estudiantes mejor formados son reclutados por los hermanos musulmanes. They created doctors' association. Crean asociaciones de doctores, licenciados. Nurse association, lawyers associations. Asociaciones médicas, asociaciones de enfermeras, asociaciones de abogados. Businessmen associations. Asociaciones de hombres de negocios. And their concept of fighting poverty is through charity. Y su concepto de luchar contra la pobreza es la caridad. The state should not intervene in the state should not intervene in the economics. Según los hermanos musulmanes, el Estado no debe intervenir because en la economía. Because their major principle is property is holy. Porque su principal principio, valga la redundancia, es que la propiedad es sagrada. The second one have contradiction with imperialism, the jihadist one. Los segundos, los yihadistas, tienen contradicciones con el imperialismo. Which you will read in the book led by Ayman al-Zawahiri and Bin Laden. Como se explica en el libro, inicialmente liderados por Ayman al-Zawahiri y Bin Laden. These are big bourgeois, national bourgeois of the Arabo-Islamic world. Que son grandes miembros de la alta burguesía del mundo árabe-islámico. And when they said Al-Qaeda, they established Al-Qaeda means in Arabic the base. Cuando ellos establecen Al-Qaeda, Al-Qaeda le ponen el nombre de Al-Qaeda, que en árabe significa la base. They have taken three plans or three objectives. Sus planes son tres. Our enemy, they said, the internal enemy and the external enemy. A diferencia de los hermanos musulmanes, ellos dicen tenemos dos enemigos, uno interno y otro externo. The external enemy is led by United States. El externo está liderado por Estados Unidos. Which supports the internal enemy, the puppets inside our countries. Que apoya a sus marionetas dentro de nuestros países. We have to fight against the internal enemy. If we can, we have to overthrow them. Tenemos que luchar contra esos enemigos interiores, contra esas marionetas, y si podemos echarlos. If we didn't succeed, we have to fight also against the external enemy, United States. Pues si no lo conseguimos, tenemos que luchar también contra el enemigo exterior, contra Estados Unidos. And they have tried twice the attack in Newark, 1994, later on 2001. Y de ahí llegamos al ataque de las Torres Gemelas en el 11 de septiembre. And their idea is that this wounded tiger from external enemy. Y la idea es que esa fiera herida del enemigo externo. We will invite him to come to our area. A esa fiera herida le vamos a invitar a visitar nuestra zona. And we will trap him in our soil. Y lo atraparemos en nuestro terreno. Is that true? Yes, they succeeded. ¿Y es eso cierto? ¿Ha acabado siendo cierto desde 2001? Sí. The invasion of Iraq, it costed United States. La invasión de Irak costó a Estados Unidos. Apart from the deaths and the wounded American soldiers. Aparte de las muertes y las mutilaciones de soldados americanos. It costed United States 70 years of her Social Security fund. Costó a los Estados Unidos la guerra de Irak 70 años de sus costes de seguridad social. And they didn't succeed to dominate. Y no lograron dominar. If you wage war, war is politics with other means. La política no es más, la guerra no es más que la política por otros medios. After they left Iraq. Así que después de abandonar Irak. The Iraqi government made an auction on Iraqi oil. Auction. El gobierno iraquí. How can I translate that auction? Auction, I mean putting to companies to come in. El gobierno iraquí puso el petróleo de Irak, lo sacó a subasta. Very strangely, it is only one American company who had won. Pero curiosamente, solo una compañía americana la que ganó. ExxonMobil. ExxonMobil. the most important and the biggest Ramla oil field in Iraq. El campo de petróleo más importante de Irak. It went to the Chinese. Fue para los chinos. They didn't pay even a single bullet. Que no tuvieron que gastar una sola bala. The second one went to the Malaysian. They didn't do anything. El segundo fue para los malayos que tampoco. In order to understand the American crisis today, one has to understand that war. Así que para entender la crisis americana de hoy tenemos que entender la guerra de entonces. The second point I will speak on Syria and I will speak of ISIS and what's happening in Mosul. De ahí vámonos al segundo punto del que quiero hablar, que es de Siria y de Mosul. United States have controlled Iraq since 2003. Los Estados Unidos han controlado Irak desde 2003. Iraqi army, which is built by United States, el ejército iraquí que fue formado por Estados Unidos, which they spend on it an Iraqi money, $336 billion was invested on Iraqi army. Los Estados Unidos invirtieron en ese ejército iraquí 36 billones de dólares. The police and the gendarmerie and the army, all of them constitute 300,000. Members. Tanto las fuerzas de seguridad iraquíes, todos los cuerpos de seguridad iraquíes están constituidos por 300,000 miembros. In 2014, 4,000 fighters of IS. 4,000. Y en 2014, 4,000 miembros del ISIS. They took over the second biggest city, Mosul. Toman la segunda mayor ciudad en Irak, que es Mosul. The Iraqi army evaporated like ice cream. Y eso lo hicieron ante un ejército iraquí que se derritió como un helado. All the weapon of Iraqi army fall in the hand of ISIS. De manera que todas las armas del ejército iraquí cayeron en manos del ISIS. And every day they are telling us they are going to Mosul. They are going to, this morning BBC says they are entering from the left. The other day they tell from the right, from this and so on. It is now 3 years. Y todos los días desde ese 2014, durante 3 años, nos están diciendo que vamos a por Mosul, que vamos a atacar Mosul. Esta mañana la BBC dice que si entran por la derecha, que si entran por la izquierda, etc. Which Iraq became balkanized and divided and everything was breaking into pieces. Todo en un contexto en el que Irak había sido balcanizado y partido en pedazos. It is totally destroyed. Ahora mismo está totalmente destruido. A modern state where it had a good universities, a good infrastructure and so on. Un estado moderno que tenía buenas universidades, buenas infraestructuras y demás. In 2011 again, imperialism waged 2 wars. En 2011 el imperialismo emprende 2 guerras. And one is against Libya of 7 million population. Una es contra Libia, con 7 millones de personas de población. I have visited Libya 3 times in the time of NATO bombardment. Yo he estado en Libia 3 veces durante los bombardeos de la OTAN. The Human Development Index of Libya was higher than all Asia, Russia, Saudi Arabia and Latin America. Los niveles de desarrollo humano de Libia eran más altos que los de Rusia, toda Latinoamérica o toda Asia. And it is the condition of the youth in Libya is better than the whole Europe. Y the condition of the youth, the young people. Vale, youth. Y las condiciones de vida de la juventud eran mejores en Libia que en muchos lugares de Europa. In Libya, when you become 18 years old and you wanted to marry, at that time, not of Libya of today, you get 36,000 each of you for your marriage. En Libia, en la Libia de aquel momento, no en la de ahora, cumplías 18 años, a partir de los 18 años te querías casar, cada miembro de la pareja recibía 36,000. I don't think the Spanish government gives for everybody who marries here 36,000 for each one. No creo que el gobierno español esté aplicando esas políticas aquí. Hospital was free. Los hospitales eran gratis. 5,500,000 Africans were working in Libya. Más de 5 millones de africanos estaban trabajando en Libia. You get a free home. Tenías vivienda gratuita. If you work also, you get a coupon of petrol, you don't have to pay. Si trabajas, sorry. Free petrol. Ah, vale, también el acceso al petróleo era gratuito para los servicios. It was a place to live. Era un lugar donde se podía vivir. They bombarded it, they destroyed it, now it is balkanized and so on, and warlords controls the country. Lo bombardearon, lo destruyeron, ahora está balcanizado y controlado a trozos por señores de la guerra. Strangely enough that your country was eating also from the dishes of Libya. Es bastante, bastante extraño hablar de eso en un país que también estaba siendo recibiendo ciertas ayudas de Libia. Part of the meat and the agriculture industry was sold in Libya. Parte de la industria alimentaria, de la industria cárnica y agrícola se vendía en Libia. And a certain chemical industries from Spain were benefiting in Libya. Y algunas industrias químicas de españolas también se hacían negocio en Libia. By following NATO, they just shot in their feet. Y siguiendo los planes de la OTAN se dispararon en los pies. And they destroyed Libya. Y destruyeron Libia. And then all these refugees which was kept there in Libya, Africans working, now they are coming over here. Y esos 5 millones de trabajadores africanos que estaban en Libia, una buena parte de ellos que sufrieron ese ataque, pues muchos de ellos están viniendo ahora a Europa. The other is Syria. Y luego está Siria. Syria is the country of Jesus. Siria es el país. Jesus is a Syrian, he's not in Spanish. Es el país de Jesús, Jesús es sirio, no español. Paul also is a Syrian, he's not in Spanish. Pablo también es sirio, no es español. Syria is the country which have brought civilization for you. Siria es el país que trajo la civilización para acá. Syria is the mother of the civilization of Christian world. Siria es la madre de la civilización del mundo cristiano. Syria was a very stable country, was. Siria era un país muy estable. Why Syria is attacked? ¿Por qué fue atacada Siria? For three fundamental programs or strategies. Por tres programas o estrategias fundamentales. One, Syria had an alliance with Iran. Primero, por su alianza con Irán. And had also an alliance with Hezbollah. Y también por su alianza con Hezbollah. Which they call it the line of resistance. A lo que se dio en llamar la línea de resistencia. Second, Syria had a very strong relationship with the Soviet Union, later on with the Russian Federation. Segundo, por su estrecha relación con la Unión Soviética y más tarde con la Federación Rusa. The only naval base of the Russian in the Mediterranean is in Syria. La única base naval de Rusia en el Mediterráneo está en Siria. The third is that the pipelines, the fight between the oil industries. Y la tercera son los oleoductos entre las industrias petroleras. The pipeline one is Iraqi pipeline which is passing through Syria to come to Europe. Una es el oleoducto iraquí que pasa por Siria para venir a Europa. The Qatars, they wanted a pipeline from Qatar passing via Syria to Europe for gas. Los qataríes tenían el proyecto de gasoducto pasando por Siria también para suministrar a Europa. The Iranians also wanted a gas pipeline via Syria to Europe. También los iraníes tenían un proyecto de gasoducto que pasaba por Siria. And also the discovery of new wells in the Syrian Sea, a lot of gas and oil was discovered. A lo que se añade el descubrimiento de nuevos pozos en territorio marítimo sirio. In concrete, German imperialism wanted to have an independent energy supply. En concreto, por ejemplo, el imperialismo alemán deseaba tener un suministro independiente de energía. Because today Europe and Japan is absolutely dependent on the Arab oil. Porque a día de hoy Europa y Japón son absolutamente dependientes del petróleo árabe. The Arab oil is, in real term, is an American oil. Pero el petróleo árabe, en términos reales, es petróleo americano. What makes the dollar international currency? Lo que hace lo que hace al dólar la divisa internacional. It's not because of the strength of American economy. No es la fuerza de la economía americana. It's because oil is sold internationally through dollar. Sino que el petróleo internacionalmente se vende en dólares. So if Germany will have a gas and petrol independent of this dollar oil, así que si Alemania quiere un suministro de gas y petróleo independiente de ese petrodólar. This will bring a very serious crisis on the dollar and American imperialism. Esto implicaría, contribuiría a una seria crisis en el imperialismo americano. Finally, United States, Turkey, Saudi Arabia and Qatar decided. Así que finalmente Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudí y Qatar deciden to overthrow the regime in Syria. Tumbar el régimen en Siria. But their analysis of Syria was wrong. Pero su análisis de Siria no era el correcto. They thought that it is, they believed their own lies that Syria is ruled by a minority Alawi regime. Se creyeron su propia mentira de que la realidad en Siria en el momento es que Siria está regida por una minoría alawita. And if we fight it, it will melt within 1 week like ice cream. Y que si luchaban contra ese régimen, en una semana lo tendrían deshecho. And how we will fight it, they said, we will send young people, Salafists from everywhere, and they sent 80,000 terrorists to Syria. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Dijeron. Dice, pues vamos a mandar a 80,000 jóvenes de diferentes partes a luchar en un frente salafista. From this Salafista, 8,000 of them are Chechens and Abkhazians. 8,000 de ellos eran, 8,000 de esos 80,000 eran chechenos. Uyghurs from China, the Turkish speaking. O caucásicos o ugures de China. Central Asia. Asia Central. So they wanted to kill with one bullet several birds. Así que decidieron intentar matar varios pájaros de un tiro. If we win in Syria, we will chase Russia's base from Syria. Si ganamos en Siria, quitamos la base de Rusia. We will dominate Syria and put Syria into a feudal state. Dominamos Siria y lo convertimos en un estado feudal. And then these terrorists who are experienced, we will send them against Russian Federation. Y una vez estos terroristas que se han cogido un poco de experiencia, los enviamos and contra la Federación Rusa. And we can use it also against China in the Urgus area. Y si hace falta también contra China en el área Urgus. They didn't succeed. Miserably they failed. Pero no les salió. Turkey's interest is very simple. The Sultan of Turkey wanted to be the great boss of the region. El papel de Turquía es muy simple. El sultán de Turquía, Erdogan, quería ser el gran jefe de la región. Erdogan is an Islamist and he considers himself the chief of his Muslim Brotherhood. Erdogan es un islamista y se considera a sí mismo el jefe de la hermandad musulmana. The Turkish bourgeoisie and industrial bourgeoisie, they wanted to dominate Syria and to dominate the region economically. Obviamente, y la burguesía turca estaba de acuerdo con el plan porque quería dominar la economía siria. Unfortunately for him, he didn't succeed. Pero desgraciadamente para él tampoco le salió. Finally, the US was worried. It organized a coup against him. Al final, o al cabo del rato, Estados Unidos se empieza a preocupar y organiza un golpe contra él. With a movement, Goring movement, the one who's living in Pennsylvania. Con un líder, por vía de un movimiento cuyo líder vive en Pensilvania. If you remember that it is also Turkish army have shot Russian plane. También si recordáis el capítulo del ejército turco derribando un avión ruso. And 7 million Russian tourists they used to visit Turkey. Siendo que unos 7 millones de turistas rusos visitan cada año Turquía. When the European made an embargo against Russia. Cuando los europeos emprendieron el embargo contra Rusia. All agricultural product of Turkey was going to the Russian market. Todos los productos agrícolas de Turquía empezaron a viajar hacia el mercado ruso. Maybe the Sultan drank Spanish wine. Puede que el sultán turco brindara con vino español. He started dancing for himself. Y empezó a bailar como un loco. And finally, is that the U.S. and the its allies want to overthrow him? Y finalmente, claro, la alianza Estados Unidos como líder de because de la alianza, because they thought that Turkey and Russia they are not in speaking term. Turkey and Russia are not in speaking term. You mean they shouldn't? After shooting, yes. After shooting, yes. I don't understand. Sorry. So they tried to overthrow the U.S. Erdogan in Turkey. NATO, particularly United States and the CIA, want to overthrow Turkey, after Turkey went into a serious contradiction with Russia. Ah, okay. Particularmente la OTAN o la CIA, bueno, se intenta tumbar a Turquía después de que Turquía entre en conflicto con Rusia. And the communication of the people who were making coup, they were from the Air Force. La comunicación, but what does among it mean? Among themselves, the coup makers. Ah, okay. They were speaking. Yeah. How to overthrow and what to do. Eran los and they were members of the Air Forces. The Air Forces, yes. Vale, eran en ese golpe, las comunicaciones planeando el golpe eran todos miembros de las fuerzas aéreas hablando entre ellos. But Russian communication center in Syria have taken all this communication. Pero fueron los servicios rusos los que entran en Siria y captan todas estas comunicaciones. And they decode it, and they knew that the coup d'état is coming on that day. Las descodifican y es Rusia quien primero se entera que el golpe de Estado en Turquía va a ser ese día. Erdogan was in vacation with his family and his friend. Erdogan estaba de vacaciones con su familia y un amigo. 5 hours before the coup d'état, the Russians informed him there will be a coup d'état. Y 5 horas antes del golpe son los rusos los que informan a Erdogan de que le van a hacer un golpe. And they told him to move out from that hotel. Y le dicen que se mueva, que salga de ese hotel. And the second advice they gave him to speak to his public. Y el segundo consejo que le dan es que hable a la audiencia turca. To make a demonstration, the public come outside to make demonstration against the coup. Para convocar a la sociedad turca a manifestarse en contra del golpe. And they told him that you should not make like Mossadegh of Iran in 1953, when the army want to overthrow him. The public came only for one day in the street. They said the whole week they should make demonstration. Y no hagas como pasó en Irán en 1953. Tú no hagas una manifestación de un día, tiene que ser toda la semana. In that one week, he budgeted 40,000 from the army, from the university, from everywhere. He budgeted, kicked them out. Y en solo esa semana se deshizo de miles de miembros del ejército. What is Turkey today? Turkey have a formidable relationship with Russia. ¿Y qué es de Turquía hoy? Hemos empezado hablando del derribo del avión. ¿Qué es de Turquía hoy? Hoy Turquía tiene una formidable relación con Rusia. One example that it is Turkey signed with Russia that Russia will build for Turkey 3 nuclear electricity with $3 billion. Un ejemplo es la firma de un acuerdo por el cual Rusia construye para Turquía 3 plantas nucleares por $3 billones. And Turkey is a NATO country, can you imagine? Y todo eso con Turquía siendo un país de la OTAN. ¿Os podéis imaginar? Secondly, all Turkish goods, agricultural goods and so on, allowed to sell it in Russia. En segundo lugar, todo tipo de productos turcos comercializados en Rusia. And Russian tourists start coming back to Turkey. Y los turistas rusos empiezan a volver a Turquía. Turkey is eating from the dish of Russian Federation. Así que Turquía vuelve a comer del plato de la Federación Rusa. The geopolitical situation changed. Y la situación geopolítica cambia. And now he's dancing, and in fact he wants now to fight with Russia and Syria against Daesh and the terrorists. Y ahora Turquía quiere luchar con Rusia y Siria contra el Daesh y los terroristas. I will stop here. If you have questions, I will answer. Creo que voy a parar aquí si queréis hacer preguntas y demás.